contame un poco, Héctor, cómo quedó el trabajo de Ferrocarriles Argentinos en el cruce de la entrada sur del pueblo, en donde están los semáforos. Bueno, ellos todavía están trabajando ahí. Recién acabo de pasar por ahí, están trabajando. Hasta que ellos no terminen su trabajo, digamos, nosotros no podemos hacer nada. Ah, perfecto. Héctor, bueno, No. vos estás viendo ahí la diferencia entre el borde superior del riel y el borde superior del ingreso de la calle lateral, que no me acuerdo. ¿Cómo se llama la calle que Aurrabarrena es la que corre paralela a la vía? En el otro cruce me estás hablando. No, en el cruce de los semáforos, en el en la Sí. que la que pasa paralela a la ruta y a la vía para arriba, por donde viene el colectivo. Yamile Garay. Yamila Garay. Bueno, entre Yamila Garay y la vía, la diferencia a simple vista es como de 60 centímetros. O sea que va a haber que Sí. hacer un peralte diferente desde unos metros antes de Diferente. llegar al cruce, ¿no? Exactamente, sí, va a haber que hacerlo bien amplio, digamos, al vado ese, para poder que los autos no se claven ahí, ¿no es cierto? No peguen con el cárter o algo de eso. Y en Pero el. no, sí está previsto eso, sí. Perfecto. Y del otro lado es Pero. menos, pero también hay que seguir para que sea una bajada. Y aparte, así no hay acumulación de agua, porque si no, cada vez que llueve se va a acumular el agua. ¿Vos tenés previsto a dónde descargará el agua la calle? ¿La No, descargará en el zanjón? en el zanjón, es el lugar que siempre descargo ferrocarriles, así que ese zanjón está abierto y va a seguir largándolo por ahí. ¿Hay un ducto que pasa por debajo de la calle, de lado a lado? Sí, sí, Ah, sí, perfecto. sí, Perfecto. sí, sí, sí. Entonces, lo que viene ahora es un trabajo de nivelación. ¿Qué hay debajo de los adoquines, Héctor? ¿Hay tierra compactada? ¿Hay asfalto viejo? ¿Qué es el material que hay ahí? Hay de todo un poquito, ¿no? Porque lo que he estado viendo yo ahora cuando lo han estado sacando, están los adoquines, abajo hay tierra y después hay una parte que es del asfalto. Así que eso va a haber que sacar todo. Una vez que ellos terminen ya de trabajar, nosotros vamos a tener que ir con nuestra para, con nuestra gente y hacerlo bien, bien ancho al vado ese para que pueda pasar el tren y que los autos también puedan pasar, ¿no? Que no sea un peligro para la gente, ¿no? ¿Vos pudiste hablar con la gente de Ferrocarriles a ver qué va a ir entre medio No, de los rieles? sí, yo personalmente, yo y el capataz, Sí. y no te da ningún tipo de explicación, ¿no? Es lo que nos manda, recibimos Claro. órdenes y punto, no te da ningún tipo de explicación. Pero el tema de lo que va entre medio de los rieles para que quede nivelado, ¿eso se encarga Ferrocarriles Argentinos o lo tienen que hacer ustedes también con los mismos No, no, adoquines? no, no, no, no, no. En el medio, lo que es la vía y los durmientes, Sí. se encargan ellos. Ah, perfecto. Ustedes se Todo encargan del eso es. riel para el lado de la calle y para el lado de la ruta. Exactamente, así es. Y del tema de todo lo que se sacó, Héctor, todas esas maderas viejas, todo eso ustedes lo tienen que ir a. No, De, lo, no lo llevan ellos. ah, lo llevan ellos. Perfecto. O sea Sí, que ellos dejan todo limpio. exacto, menos los adoquines. Los adoquines no, porque lo vamos a necesitar nosotros, ¿no es Obviamente, cierto? obviamente. Exacto. Héctor, bueno, esto obviamente empezará a hacerse un trabajo en el día de mañana, porque ya mañana es viernes, o sea, posiblemente Mañana es viernes. tengamos cortado unos cuantos días más el acceso. Y es muy posible que sí, porque supongamos que mañana, pues bueno, ojalá que no llueva, ¿no? Termine este ferrocarril, ¿eh? Ahí empieza el trabajo nuestro, que ya va a ser el lunes. Sí. Porque nos toca el fin de semana y ya va a ser el lunes. Y yo no sé cuántos días nos va a llevar, pero sí, capaz que no llegue toda la semana ahí entre hasta que se seque o se haga lo que. Si ponemos adoquines, bueno, es mucho más rápido que si ponemos cemento, ¿no? Exacto. Eso lo están estudiando, lo está estudiando el ingeniero, eso. Ah, bien, bien. Y en cuanto al tránsito del tren, supuestamente dicen que apenas termine Ferrocarriles Argentinos, pasaría el ADERCE para hacer el control de vías. ¿La municipalidad ha tomado alguna decisión con el tema de lo que puede llegar a pasar con el armado de la feria sobre las vías? ¿Le han anunciado a los feriantes que tienen que correrse por las dudas de que el ADERCE pase el fin de semana? No, sí, ya está hablado con los chicos de Defensa Civil, que son los que manejan la feria, así que se van a tener que correr hacia la calle, digamos, ¿no es cierto? Exacto. No va a quedar otro. Perfecto. Sí, todo ya está hablado. Bueno, Héctor, ¿sos positivo en cuanto a cómo va a quedar el paso a nivel? ¿Crees que va a ser un buen trabajo con respecto tanto al de Trenes Argentinos como el de ustedes? ¿Va a quedar algo accesible como lo que estaba antes? ¿Cómodo? Sí, porque si no la gente se no va a enojar, es Sí. simple. Y aparte porque es un lugar muy circulado y bueno, tenemos que hacer un buen trabajo ahí para que no haya problema con el vecino, ¿no? Obviamente, Ferrocarriles Argentinos tendrá que poner toda la señalética porque es un cruce muy peligroso, al igual que en La Falda. ¿Ustedes como Exacto, municipio tienen eso. pensado poner también algo para disminuir la velocidad de los autos en las calles laterales o No, señalar? sí, pero eso de ahí de las barreras y esas cosas se tiene que encargar este ferrocarril, ¿no? ¿Y ustedes creen que la municipalidad Sí. puede llegar a poner algún cartel sobre Yamila No, Garay? sí, vamos a poner lo que haga falta para señalización, me está hablando usted, ¿no es cierto? Sí. Y Sí, sí, sí. en cuanto a los otros cruces en Huerta Grande, ¿cuál es tan importante como el de los semáforos? ¿Hay alguno cerca de la estación, pasando la estación, ahí se nota que hay un paso? ¿Ese paso va a quedar habilitado, será anulado? ¿Cómo lo ves vos? No, no, no, esa es una calle. Sí. O sea que al paso va a quedar. Ah, perfecto. Ya antes era así Este. también. Antes era así también, sí. Sí, Perfecto. inclusive en época muy vieja lo que había eran barreras, ¿no? Ah, sí. Bueno, ahora vos viste cómo van haciendo, hacen un trecho, se baja, paran a los vehículos, una persona para que pueda pasar el tren. Bueno. Eso ya se verá cómo lo hacen ellos, cómo coordinamos junto con ellos para que no tengamos problemas en ningún tipo de accidente, ¿no? ¿Y De ustedes todos como? modos, viste que pasa muy Sí, muy despacito, ¿no? despacito, sí. ¿Ustedes Sí. como obras públicas del pueblo tienen que hacer alguna reforma en esa calle, alguna reforma en el ingreso a la estación, ahora que el tren por lo menos va a pasar varias veces a la semana y después previendo que va a estar las formaciones de servicio? Sobre el segundo paso a nivel. Sobre el segundo paso a nivel y en la estación. Bueno, en la estación es poco lo que vamos a poder hacer nosotros, porque eso es toda la estación y de ferrocarril. No, pero yo te digo en cuanto al Ahora ingreso a la estación, la calle Urrabarrena, ahí hay que hacer alguna reforma o no, algo. no, no, eso lo tenemos que arreglar y dejar todo el ingreso bien. Ah, Eso perfecto. ya venimos trabajando de la Robarrena de allá de la San Martín para abajo hacia la Casa de la Cultura o la estación de ferrocarril, si uno quiere hablar, ¿no? Claro. Ya nos falta más o menos unos 200 metros y bueno, solucionamos el tema. Para que se quede la gente tranquila, la feria los fines de semana no va a cortar la calle No, no. Urrabarrena, va a quedar abierta de lado a lado. Sí, no, hay un espacio bien grande, así que la calle va a seguir abierta. Perfecto. Y bueno, después tenemos el paso bajo nivel en la ruta, que eso no tiene nada que ver, ahí no se va a hacer nada. Y nada más, porque no hay muchos otros cruces en Huerta Grande. Huerta Grande debe ser No. uno de los pueblos que menos cruces tiene de vías en todo el trayecto. Sí, nosotros tenemos dos cruces más. En los manantiales, Sí. en la calle Uruguay, Sí. ahí tenemos está abierto, eso se abrió con el tiempo que no pasaba el ferrocarril, se abrió. No es calle eso. Claro. Y la otra es unos 200 metros más acá, también más al centro, que se llama la calle Sargento Cabral, Sí. que se abrió en su momento, hace muchos años también, para que pasara y fuera una calle y llegara allá a la López y Planes, que es la parte de La Falda, ¿no? Sí, es verdad. Yo no sé cómo se va a hacer ahí, realmente si esa calle ellos van a pedir que se cierre, como en un momento se cerró, se pusieron unos durmientes parados de ambos lados de la calle para que esa calle ya no fuera calle, sino fueran pasajes, ¿no? Perfecto. Y el otro pasaje importante que es por debajo es en la entrada al barrio Dique Los Molinos, que es un puente. Ese puente está perfecto, no hay que hacerle nada tampoco. No, no, ahí no, no, no, no, no, ahí ya no tenemos problema. Bueno, Héctor, te agradezco mucho la conversación. Seguramente el lunes, cuando empiecen los trabajos de la municipalidad en el cruce, me llegará hasta allá y sacaremos algunas fotos y charlaremos de lo que estamos hablando ahora, pero ahí en el lugar. Bueno, mucho gusto, muchísimas gracias. Pero sí, vamos a trabajar juntos para que eso quede bien. Perfecto. ¿Eh? Héctor Murúa, de la No. Municipalidad de Huerta Grande, muchas gracias y un abrazo grande. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Chao, chao.